Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía, tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en el año 1954, fallece Armando Julio Reverón Travieso, un artista venezolano precursor del arte povera y considerado uno de los más importantes del siglo XX en América. Ahora es el momento de comenzar las informaciones de este su noticiero Cultura al Día. Este servidor, Jorge Pinillos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Pelliam. En la redacción, edición y montaje, Jorge Pinillos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Abraham Garrido. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en San Arias, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Exposición El paisaje en la colección de IARTES es inaugurada en Caracas. Asamblea Nacional aprueba proyecto de acuerdo en rechazo a decisión del Congreso de España. Asistencias sociales benefician a más de 29.000 monaguenses. Productores agrícolas proponen impulsar escuelas formativas zamoranas. China sanciona a empresas estadounidenses por ventas de armas a Taiwán. Inicia proceso de postulaciones para Convocatoria Nacional de Proyectos de Innovación Tecnológica Productiva 2024. Cultura. Este 19 de septiembre de 2024 se abrirá al público la exposición El paisaje en la colección de IARTES en la sala taller La Ventana en Caracas. Esta muestra destaca la importancia del paisajismo en la pintura venezolana con una selección de obras que representan escenas naturales. La exposición reúne 11 obras de artistas nacionales y ofrece un recorrido que abarca desde lo figurativo hasta lo abstracto. Venezuela se unió a la celebración del pueblo de la República de Angola por el aniversario número 102 del natalicio del líder revolucionario, independentista y anticolonialista Antonio Agostinho Neto, artífice de la independencia del país africano frente a Portugal. La actividad se desarrolló en el Centro de Saberes Africanos en Caracas, donde estuvieron presentes el viceministro de Relaciones Exteriores para África, Yuri Pimentel, en compañía del cónsul general de Angola, Mario Simão, y representantes del cuerpo diplomático acreditados en el país. Somos Cultura. Un total de 3.042 promotores culturales de todo el país recibieron certificados por el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista en las unidades curriculares Cultura y Acción Descolonizadora y elementos de la organización cultural. Durante su intervención, el presidente del INSES, Wilkerman Ángel, se refirió al hecho cultural como una forma de expresión, no solo artística, sino descolonizadora, y evocó a los pueblos originarios y a los afrodescendencia de la que todos tenemos herencia. 12:07 minutos. Nacionales. Durante una entrevista en el programa Al Aire que transmite Venezolana de Televisión, la diputada de la Asamblea Nacional y presidenta de la Comisión Permanente de los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, aseveró que el fascismo es un intento de derrocar la fuerza y la energía de un nuevo mundo multiplural e inclusivo. La parlamentaria manifestó que desde la llegada del comandante Hugo Chávez al poder político iniciaron los ataques contra el pueblo venezolano. Especialistas del Instituto de Altos Estudios en Control Social y Auditoría del Estado de la Contraloría General de la República llevaron a cabo un conversatorio titulado Guerra Cognitiva, desenmascarando la manipulación mental, evento que contó con una ponencia de Carolis Elena Pérez y tuvo como objetivo desarrollar las estrategias efectivas para combatir la desinformación. Durante su discurso, la ponente Pérez explicó que la guerra cognitiva se fundamenta en la manipulación de la mente humana, mediante la implementación de tácticas diseñadas para influir en la percepción y el comportamiento. Somos noticia. La Asamblea Nacional, en sesión ordinaria de este 17 de septiembre, aprobó por unanimidad un proyecto de acuerdo en rechazo a la decisión del Congreso de los Diputados del Reino de España, que el pasado 11 de septiembre solicitó al presidente de su gobierno desconocer la reelección del presidente de la República, Nicolás Maduro. El encargado de presentar este proyecto fue el diputado Roy Daza, miembro de la Comisión de Política Exterior, quien destacó que están desconociendo la voluntad soberana de todo el pueblo que legítimamente eligió a Nicolás Maduro como presidente. Rechazar categóricamente la nefasta resolución promovida por la derecha fascista del Congreso de los Diputados de España, así como exhortarlos a respetar las decisiones del pueblo venezolano que eligió soberanamente al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Instar al Ejecutivo Nacional para que evalúe en un tiempo perentorio la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el Reino de España como acción recíproca por la grosera e injerencista proposición adoptada por el Congreso de los Diputados de España en contra de la institucionalidad venezolana. Tercero, publicar el acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión. Regionales. Entre mayo y agosto, el gobernador del estado Monagas, Ernesto Luna, respondió efectivamente a más de 29.800 habitantes de la entidad a través de la Junta de Beneficencia Pública y Social, Lotería de Oriente. Asimismo, esta institución de beneficencia favoreció a más de 12.350 monagueses por medio de jornadas e institucionales de asistencia médica y social. El gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, supervisó este martes los avances de la rehabilitación integral que realiza la Misión Venezuela Bella, específicamente en el núcleo El Sabino de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, ubicada en Punto Fijo. Contabilizó 8 aulas nuevas, 2 laboratorios y 30 ambientes administrativos que serán dispuestos para los estudiantes de las carreras de Ingeniería, Enfermería y Medicina, entre otras. Economía. Durante un encuentro con el ministro del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, Ángel Prado, en el Centro de Formación Agrourbano Carlos Lanz, ubicado en la ciudad de Caracas, productores agrícolas propusieron impulsar las escuelas formativas zamoranas, con el fin de apoyar las políticas agrarias emanadas por el presidente Nicolás Maduro Moros para fortalecer la economía y el desarrollo de la nación. De igual modo, los trabajadores del campo aprovecharon la actividad para expresarle a Prado que cuenta con planes de formación para los jóvenes del país. Nosotros queremos convertirnos en escuela formativa zamorana. Tenemos planes de formación para los jóvenes, que ya lo veníamos haciendo, pero muy solos. Creemos que ahora va a ser muy exitoso, ministro, porque lo vamos a hacer nosotros, el pueblo organizado, junto con el Estado. Por supuesto que esto gracias a que tenemos un ministro comunero de nosotros y tenemos un presidente obrero. Hay gente de diferentes regiones del país que traen ideas, que traen propuestas para relanzar la política del Fundo Zamorano como espacio colectivo de producción donde se habla de la agroecología, donde se pretende desarrollar o queremos desarrollar nuevas técnicas, nuevas tecnologías que permitan la eficiencia y la eficacia en la siembra, en la producción agrícola y pecuaria. La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad en la primera discusión el proyecto de ley aprobatoria para la promoción y protección de inversiones entre China y Venezuela. Esta iniciativa busca fomentar el desarrollo económico y el crecimiento de ambas naciones. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la creación de una comisión mixta integrada por las comisiones permanentes de Política Exterior, Soberanía e Integración y de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. Esta comisión será responsable de elaborar el informe necesario para la segunda discusión del proyecto de ley. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El ALBA TPC expresó su preocupación por el anuncio del gobierno de Ecuador de dar pasos dirigidos a permitir el establecimiento de bases militares extranjeras e instalaciones con propósitos militares en su territorio. El bloque político advirtió en un comunicado que admitir bases militares extranjeras representa una amenaza para la paz y la estabilidad de toda la región, socavando los acuerdos de convivencia pacífica entre los estados. Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, siguen con atención y preocupación las recientes denuncias del mandatario de Colombia, Gustavo Petro, sobre un posible golpe de Estado e intento de magnicidio que consideran un riesgo latente e inminente para la democracia y la sociedad colombianas. Esta jornada, el Consejo Nacional Electoral de Colombia realizará una sesión para debatir un proyecto de resolución que propone investigar y formular cargos en contra de Petro por presuntas irregularidades en su campaña. 12:16 minutos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. A través de un comunicado, el Ministerio de Exteriores de la República Popular China informó de la decisión de introducir sanciones contra 9 empresas estadounidenses tras la venta de armas a Taiwán. Dichas acciones se dieron después de que el gobierno norteamericano aprobara una posible venta de diversas piezas de repuesto a la isla, refiere el portal web Sputnik. También a China, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha anunciado que está implementando contramedidas a empresas militares y altos ejecutivos de Estados Unidos por los planes de enviar más armas a Taiwán. Pekín considera que la acción de Estados Unidos constituye una violación del principio de una sola China, además de una intromisión en los asuntos internos del gigante asiático. Las empresas sancionadas son 6: Anduril Industries, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, Aevex Aerospace, LKD Aerospace y Summit Technologies Inc. También se ha sancionado a 5 ejecutivos estadounidenses. Las medidas incluyen la congelación de bienes, muebles e inmuebles, así como la denegación de visados de entrada a China, Hong Kong y Macao. Previamente, China había adoptado medidas parecidas contra los gigantes armamentísticos de Estados Unidos, Lockheed Martin y Boeing. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, aseguró durante un foro patriótico en Minsk que un ataque contra su país significaría el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. El mandatario bielorruso recordó que el territorio de Bielorrusia siempre ha sido escenario de grandes guerras y conflictos. En el territorio de Belarus siempre se han producido grandes guerras y conflictos. Pasamos por todo esto porque vivimos en el epicentro, en la encrucijada de todos los caminos. Este fue el caso durante la guerra con el ejército de Napoleón, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La historia se repite, pero solo quiero advertir a nuestros adversarios, a nuestros rivales, en este sentido. No hagan esto. No solo no beneficiará a Europa, sino que perjudicará a todo el planeta. Un ataque a Belarus, recuérdenlo, es la Tercera Guerra Mundial. Somos periodismo. Tecnología. Este martes, el Ministerio de Ciencia y Tecnología estrenó el 5º episodio de la segunda temporada de Conciencia más Vida, el podcast, disertando sobre la innovación popular en Venezuela y enfatizando la importancia de reconocer y premiar las iniciativas y la capacidad inventiva que surge desde las comunidades. El espacio, conducido por la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez, destacó cómo la creatividad y la necesidad de inventar del pueblo se convierten en un acto de resistencia ante las adversidades. Este miércoles inicia el proceso de postulaciones para la Convocatoria Nacional de Proyectos de Innovación Tecnológica Productiva 2024, Los Poderes Creadores del Pueblo, la innovación tecnológica frente a las sanciones, una iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional a través del Ministerio para la Ciencia y Tecnología. El proceso se mantendrá hasta el 18 de octubre y se realizará a través del portal www.onsti.gov.be. en el apartado del Registro Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación. 12:20 minutos. Somos innovación. Somos tecnología. Con esta nota de tecnología hemos llegado al momento de irnos a identificar nuestra emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía, porque en la próxima parte estaremos conversando con el presidente de la Cinemateca Nacional, Vladimir Sosa Sarabia, respecto a algunas actividades que tiene esta institución. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 21 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org. En el municipio La Cañada de Urdaneta, en el estado Zulia, existen testimonios de acontecimientos y recetas curativas que son transmitidos oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen algunas de estas recetas para la comunidad, han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Este es el caso de la receta curativa de la mata de guasaca. La mata de guasaca es una planta conocida también como pelón o indio desnudo y es utilizada para sanar heridas, hernias y regular la menstruación. Para las hernias, según la zona donde salga, el enfermo debe visitar la mata al amanecer, ser rezado por el curandero y colocar el pie derecho al lado del tronco. Luego, se corta un pedazo del árbol para colocar el otro pie. Si la hernia se encuentra en el ombligo, la persona coloca los dos pies y guarda el trozo de mata dentro de una bolsa que jamás debe ser encontrada. Según el curandero, la enfermedad desaparece cuando se cierra la herida del árbol. Conocimos la receta curativa de la mata de guasaca, patrimonio cultural del estado Zulia, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Somos identidad. Somos Aldas. Si eres amante de los animales como nosotros, este programa es para ti. Sintoniza todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde Nevado en Radio, el espacio ideal para conocer todo lo relacionado con el mundo animal de nuestro país. Nevado en Radio es una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. El chivo y la hormiguita, de Rafael Rivero Oramas. El libro Cardenalito, Lengua y Literatura, segundo grado, página 62. Una hormiguita andaba por un camino en busca de algo sabroso para comer. Un chivo pendenciero avanzaba por el mismo camino y se encontró con la hormiguita muy bravo. Le dijo: "Apártate, hormiga. Soy un chivo temible, de valor sin par, y a quien me incomode lo mando a matar." Y se alzó amenazante sobre sus patas posteriores. Ante el peligro, la hormiguita se apartó prudentemente y fue a meterse entre la hierba que crecía junto al sendero. Allí permaneció escondida un rato y luego, sin dejarse ver, salió y se acercó al chivo. Subió por una de sus lanudas patas, llegó arriba y echó a andar a lo largo del lomo. Después se trepó por el pescuezo y, finalmente, alcanzó una de las orejas. Allí se detuvo y dijo: "Escúchame, chivo, soy una hormiga que sabe picar. Picaré tu oreja y tendrás que saltar." Y enseguida hundió su cabeza en el borde de la oreja y cerró con fuerza las afiladas pinzas de su boca. El chivo dio un brinco, soltó un grito de dolor y echó a correr desesperado. La hormiga se dejó caer suavemente sobre una hoja y muy satisfecha se fue a su casa. Desde entonces, el chivo pendenciero le tuvo pavor a las hormigas. Radio Talento, Radio tu voz Talento. Escolar, tu voz escolar. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. cuando son las 12 y 27 minutos del mediodía, estamos de vuelta en su noticiero Cultural Día. El día de hoy con este servidor Jorge Pinillos desde Alba Ciudad 96.3 FM. Como lo indiqué en la parte anterior, este miércoles estaré conversando con el presidente de la Cinemateca Nacional, Vladimir Sosa Sarabia, para conversar sobre las actividades que tiene la Cinemateca Nacional próximamente. Entrevista con... Bueno, tenemos en línea al señor Vladimir Sosa Sarabia, presidente de la Cinemateca Nacional. Muy buenas tardes, Vladimir, ¿cómo estás? Buenas tardes, Vale. ¿Cómo estás tú? Bueno, muy bien, saludos gracias. A todos los escuchas de Alba Ciudad. Muy bien, Vladimir. Y a todo el equipo. Gracias. Bueno, antes de entrar en materia, vamos a hablar un poquito del currículum de Vladimir. Tiene, bueno, 20 años de experiencia en el área audiovisual y gestión cultural. Actualmente es el presidente de la Fundación Cinemateca Nacional, director de la Biblioteca Nacional de Venezuela y profesor de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. También fue director general de imagen y promociones de Telesur entre los años 2017 y 2019 y fue también presidente del canal Ávila TV desde el 2010 hasta el 2012. ¿Es correcto, Vladimir? Sí, bueno, una precisión. Ajá. No soy director de la biblioteca, sino director del archivo audiovisual de la biblioteca. Ah, vale, perfecto. La biblioteca la dirige el profe Vergüenza, gran amigo, más saludos para él. Muy bien, perfecto. Bueno, Vladimir, vamos a hablar un poco sobre la programación que tiene la Cinemateca Nacional para lo que resta del mes de septiembre. Tenemos entendido que son dos homenajes que se van a dar, un homenaje y una serie de películas referente a las fake news y a las la guerra no convencional, ¿correcto? Así es. Bueno, vamos a comenzar con el homenaje al maestro César Bolívar. Se va a realizar un homenaje a este gran director de cine venezolano. ¿Nos puedes comentar un poco de qué va a tratar, cuáles van a ser las películas y todo eso, por favor? Fíjate, mira, bueno, en principio, primero es un homenaje muy sentido, ¿no? Es decir, César es un director, un hombre docente, pero además muy cercano en lo personal. Lo despedimos en mayo de este año y, bueno, en septiembre, cuando él estuviese cumpliendo año, un 4 de septiembre, decidimos hacer un homenaje y poner al alcance del público y los visitantes de la Cinemateca Nacional algunas de sus películas, ¿no? Quizás la más emblemática. Entre ellas está Juan Topocho, primera película, su ópera prima, Domingo Resurrección, es quizás su obra más icónica. Vamos a tener Muerte en Alto Contraste y Corpus Christi, que estas dos últimas fueron producidas por la Villa del Cine, las dos últimas películas de César. Muy bien, cuando mañana vamos a tener específicamente un conversatorio, vamos a tener algunos invitados, sorpresa, que no vamos a mencionar en este momento, pero sí puedo decir que son actores y actrices que participaron en sus películas. A ver, interesante. Vladimir, ¿cuáles van a ser los horarios, a partir de qué día? Y bueno, el precio para poder entrar a ver estas proyecciones. Mira, la muestra inicia hoy con Juan Topocho a las 2 de la tarde. Muy bien. Luego, bueno, jueves, sábado, domingo. Los horarios de la Cinemateca Nacional son 2 de la tarde y 4 de la tarde. La actividad de hoy a las 4 de la tarde está enmarcada en la muestra de guerra no convencional y fake news. Okay. Que tiene dos invitados importantes, interesantes, son Sergio Arria, viceministro de cultura audiovisual específicamente, y Edgar Padrón, que es viceministro de planificación y estrategia comunicacional. uno viene del Ministerio de Cultura, el otro del Ministerio de Comunicación e Información. Pero además, más allá de sus cargos, de sus responsabilidades, son dos compañeros que, al igual que yo, venimos trabajando en todo lo relacionado con la guerra mediática, fake news, guerra cognitiva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, más allá de los cargos, insisto, que ostentamos cada uno, una actividad que apunta a colocar en alerta, colocar sobre la mesa el tipo de agresión a la que nosotros estamos sometidos en este momento. Ahora, ¿por qué introduzco este tema hablando de la programación dedicada a César? Porque creemos desde la Cinemateca Nacional que hablar de nuestra cultura, hablar de nuestra identidad, hablar de nuestras referentes, le hace frente a cualquier tipo de agresión cognitiva que busca, entre muchísimas otras cosas, afectarnos espiritualmente, en nuestra espiritualidad. No me refiero al tema religioso, me refiero a nuestra espiritualidad y a nuestra emotividad, ¿no? Entendiendo que toda la guerra no convencional tiene distintos ámbitos, distintos flancos, pero el tema cultural, el tema mediático, que apunta, repito, a la guerra cognitiva, la guerra mediática, busca afectarnos psicológicamente. Digamos, estamos transversalizando toda nuestra programación en posicionar nuestros referentes, posicionar nuestra cultura nacional, posicionar nuestra identidad, mostrarnos, encontrarnos, reconocernos como venezolanos, para blindarnos frente a toda una maquinaria político-mediática que busca afectar nuestra cotidianidad, nuestra emotividad, nuestra espiritualidad. Correcto, Vladimir. Bueno, y me parece bastante importante este tipo de actividades, ya que, bueno, como tú dices, nos quieren afectar a nosotros en la parte psicológica, emocional, emotiva, pero yo creo que el blanco principal son los niños y jóvenes, y pienso que este tipo de muestras y este tipo de actividades, pues le dan las herramientas a nuestros jóvenes, pues, de darse cuenta de lo que consumen diariamente a través de las redes sociales, ¿correcto? Nuestros jóvenes y nuestros adultos, que además son padres. Yo creo que es importantísimo que a ese nivel entendamos, tengamos las herramientas para comprender a qué estamos siendo sometidos, para que además cuidemos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Entendamos y comprendamos que tenemos que ponerle coto, límite a las redes sociales, a los dispositivos, ser vigilantes de qué contenidos están viendo nuestros chamos, nuestros niños, niñas y adolescentes. Y ojo, esto a veces no es nada más contenidos audiovisuales. Estamos hablando de la música, de la noticia. Es decir, a qué tipo de contenidos y a qué tipo de mensajes están siendo sometidos nuestros chamos. Y evidentemente, los jóvenes, adultos, tengan entonces también las herramientas, no solo para ser críticos ante esta situación, sino más blindarse y cuidarse. Así es, Vladimir. Una pregunta, ¿cuáles son las películas que se van a presentar en estas proyecciones de la guerra convencional y fake news? Mira, la película que vamos a presentar hoy es La fábrica de odio, del director colombiano radicado en Francia, Hernando Calvo Ospina, periodista, documentalista, muy, muy preocupado por este tema. En realidad, la actividad de hoy viene a coronar una muestra que finaliza en su consideración de muestra el día de hoy, pero que en realidad abre, y por eso es importante esta actividad de hoy, abre toda una planificación y una, vamos a decir, muestra permanente de obras acompañadas de conversatorios, foros, ponencias, con las que vamos a estar trabajando en adelante. Porque lo que estamos haciendo en realidad es dando un paso al frente desde el ámbito del cine, del ámbito de la Cinemateca Nacional y de todo el equipo que me acompaña en la fundación, ante una amenaza que nosotros no podemos, ni debemos, ni queremos hacernos los locos, vamos a decirlo así. Correcto. Esto existe, estamos bajo amenaza, así que bueno, nosotros estamos dispuestos a dar un paso adelante, estamos dispuestos y trabajando en función de darle a nuestro pueblo, al pueblo venezolano, las herramientas para hacerle frente a esta situación. Es decir, estamos entrando al terreno de la batalla. No aceptamos ya una posición, digamos, de no convocatoria a hacerle frente a esta situación. O sea, nos están agrediendo, están atentando contra nuestra tranquilidad, contra nuestra estabilidad, y nosotros no podemos, no queremos, insisto, decir y hacer ver que bueno, que no estamos con, que eso como que no es con nosotros, ¿no? Y yo creo que todo ente cultural, público, privado, individualidades incluso, estamos llamados a dar un paso al frente en este terreno. Bien, Vladimir, bueno, de verdad que es importantísimo estas actividades, y como te dije anteriormente, es una como que una forma de nosotros educarnos, ¿no?, sobre este tema de lo que es la fake news y como manipulación, ¿no?, y la guerra no convencional, que como tú comentabas desde hace mucho tiempo, bueno, casi que desde que la Revolución Bolivariana está en la palestra, pues el ataque ha sido incesante todos los días. Vladimir, una pregunta. Y en todos los terrenos, correcto. Porque, así es. Digamos, no se nos puede olvidar, por ejemplo, que el 11 de abril del año 2002, en un golpe contra el comandante Chávez, estuvo en la primera línea de acción todos los medios de comunicación, correcto. Ahora, obviamente, 22 años después, los medios de comunicación se han diversificado, hay otras formas, otras ventanas, sí, otras maneras de llegar a la gente. Correcto. Y eso es una estrategia que ha venido incrementando, uh-huh, y diversificando. Así es, Vladimir, una pregunta para aquellas personas que estén interesadas en ir a las dos actividades, tanto a la presentación del ciclo de cine Guerra no convencional y fake news, y para el homenaje a César Bolívar, ¿dónde a través de las redes sociales se puede informar? A través de nuestro Instagram, @cinematecabzla. Ahí está publicada la programación de la Cinemateca Nacional. Semanalmente se publica, la divulgamos a través de esa red social. Y luego hay distintos grupos de WhatsApp que, si te comunica por el mensajería interna a través del Instagram, podemos incorporar. Perfecto. Bueno, además, la programación te llegue directamente a tu teléfono. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Vladimir, por tu tiempo y por estas actividades que la Cinemateca está realizando, que, bueno, para la población es bastante importante, ¿no? Sí, importantísimo. Además, el tema cine visto no solo desde el punto de vista del entretenimiento, sino también de la formación, correcto, de la educación, poder utilizar el cine como herramienta formativa, más allá de las posibilidades de entretenimiento que, bueno, que ya sabemos que tiene. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, Vladimir. Estábamos conversando con el presidente de la Cinemateca Nacional, Vladimir Sosa Sarabia, en relación a las actividades que la Cinemateca va a realizar durante el resto del mes de septiembre, el homenaje al maestro César Bolívar y a la guerra no convencional y fake news. Muchísimas gracias, Vladimir. Cuando quieras, las puertas de Alba Ciudad 96.3 FM están abiertas para que, bueno, vengas a contarnos todas las actividades que en un futuro va a realizar la Cinemateca. Muchísimas gracias a ti, Vale, y saludos a todos ustedes. Muy bien, entonces, con esta entrevista al presidente de la Cinemateca Nacional, Vladimir Sosa Sarabia, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el equipo de prensa. Asimismo, los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy.

Yo siento que los venezolanos debemos revisar ese sentido de pertenencia. Debemos cuidarnos nuestras raíces, nuestro folclore, nuestra cultura. Mi nombre es Solín Villarruel, percusionista, trabajadora de las artes escénicas y musicales, perteneciente a la parroquia La Vega. Seguiré bailando, seguiré tocando y dando lo mejor de mí en cuanto a los tambores, a lo que ello se refiere. Las manos están hechas para hacer percusión, para hacer hablar los tambores. Somos identidad, somos Alba Ciudad. El Oriente Venezolano y su cultura. 12 años exaltando nuestras potencialidades, tradiciones y valores ancestrales. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, descubre las particularidades de esta hermosa región de Venezuela. El Oriente Venezolano y su cultura con Lisdé Ramos por Alba Ciudad 96.3 FM. La mayoría de nosotros las usamos casi que a diario, sin pensar que cada bolsa de plástico que desechamos afecta la vida de todos en el mundo. Afecta el ambiente, la vida silvestre y la salud humana. Una vez desechadas, pueden tardar hasta 500 años en descomponerse. La crisis de la contaminación plástica no es algo del futuro. Está devastando rápidamente nuestros suelos, océanos y recursos naturales. Debemos buscar alternativas más ecológicas y hacer que el planeta sea más seguro para todos. Nuestro planeta, nuestro hogar. Este programa ha sido financiado con recursos del Fondo de Responsabilidad Social de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. El Arañero de Sabaneta. Las ferias del pueblo. Yo me crié trabajando con mi abuela, recogiendo lechosa. A veces tenía que coger para el monte a buscar lechosas del monte, porque se nos acababa la pequeña producción, sobre todo en los días de fiestas patronales o cuando venían los campeonatos de coleo. Buenos días, señor Jadán. Buen día, arañero, ¿qué lleva? Estas lechosas verdes. ¿Y esta bolsa de azúcar? Comprando materia prima para la producción de araña, ¿eh? Sí, señor Adán. Las lechosas del patio de mi abuela se nos acabaron ya. Mucho cliente, ¿eh? Señor Adán, mi abuela desde que se para en la madrugada comienza a picar las lechosas que mi hermano recoge. Y yo estoy vendiendo 50 arañas diarias. Aprovecha, arañero. Que las ferias del pueblo no duran muchos días. Tenga. Gracias. Hasta luego, arañero. Tenga, mamá Rosa, las lechosas. Y tenga el dinero de las ventas. Gracias, mi hijo. Póngame las lechosas en la mesa para allá, para picarlas. ¿Vendió todas las arañas que le di esta mañana? Todas, abuela. Es que la plaza está llena de gente. ¿Le alcanzó el cuchillo? Sí, mi hijo. Hay bazares, juegos de ruleta, carritos, hasta una máquina de caballitos que yo no había visto antes. ¿Y llegaron ya los coleadores? Todavía no, abuela. Pero ya estaban cerrando la calle real para los toros coleados. Entonces tenga mucho cuidado cuando vaya por ahí. No vaya a ser que se suelte uno de esos animales. Y el circo, mamá Rosa. Ya instalaron la carpa. Los elefantes están por la parte de afuera. ¡Son gigantes! Tráigame las lechosas secas que están en el patio. Abuela, ¿usted ha ido al circo? No, Huguito. Es divertido. Hay payasos, malabaristas, pero lo que más me gusta es cuando se montan en el columpio allá arriba. ¡Wish! Y se sueltan y se vuelven a agarrar. Mire, Huguito, de lo que vendió hoy, Agarra unas monedas para que vaya al circo con su hermano. Gracias, abuela. Pero primero le ayudo aquí a cocinar las arañas. Muy bien. Pásame el azúcar que compró. Y ahora llegó el turno del acto que no es acto para cardíaco. Donde la emoción y el suspenso se elevan a lo más alto. Luego de recorrer toda Venezuela, llegamos a la Feria de la Virgen del Rosario de Sabaneta. Mira, Dan, qué bonitas las trapecistas. ¡Las más bellas trapecistas del circo! ¡Algo nunca visto en el llano venezolano! Así que no les pierdan la pista y ajusten la quijada. Ya está, hermano, ya quedó abierta la carpa. Queda abierta la carpa, el circo, la alegría. Yo recuerdo cuando llegaba el circo a Sabaneta, qué alegría. Florecieron los naranjos, ahí los naranjos allá en el patio gigante, con ciruelo y topochal, ahí topochal, maíz, lechosa y piñales. Mamá Rosa está en el patio, tejiendo un sueño de amor, ese amor que es infinito, mi primera gran maestra y también mi hermosa flor. Arañero de mis coplas, amor de este llano mío, de toda esta tierra hermosa. En este momento pasamos a transmitir con la señal de Venezolana de Televisión. Chisme, todo con la intención de torcer el curso de la verdad. También, perdóneme que esté tan refranero el día de hoy, también toda Venezuela conoce, sobre todo cuando se refiere a la derecha venezolana, que la mentira tiene patas cortas y que tarde o temprano termina conociéndose la verdad. ¿Y cuál es la verdad? En efecto, los días anteriores a que Edmundo González abandonara el país, fuimos contactados por interlocutores cercanos al señor González Urrutia a los efectos de conversar con el presidente Nicolás Maduro sobre el deseo que el señor González Urrutia tenía de abandonar el país. El presidente Maduro me comisionó a mí, Jorge Rodríguez Gómez, para que iniciara los contactos con esos interlocutores y también luego comisionó a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez para que fuera su representante en las conversaciones con el señor González Urrutia. Esas interlocuciones nos condujeron a sostener conversaciones directas con el señor González Urrutia, conversaciones de tipo telefónico y conversaciones personales entre el señor González Urrutia, que nos invitó la noche antes de que partiera de Venezuela a conversar en la embajada del Reino de España aquí en Caracas. Como los chismes se matan, sacando todo para lo claro, aquí está la carta debidamente firmada por el señor Edmundo González Urrutia. Primero muestro su firma. Edmundo González Urrutia, cédula de identidad 2.029.003 y mi firma como recibido. Más la firma de un testigo presencial que estuvo en el acto de la firma de esta carta. Pueden ver ustedes también que la primera página tiene la media firma del señor González Urrutia y la media firma de Jorge Rodríguez Gómez. Esta es la carta original que el señor González Urrutia me envía, ciudadano Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, su despacho. Ya el encabezado es noticioso, porque no reconoce ninguna otra Asamblea Nacional legítima como la que legítimamente existe, que es la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, electa en diciembre del año 2020 y que tiene un periodo de duración de 5 años, como todos los periodos legislativos desde que se aprobara la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. Ahí no dice Juan Guaidó, ahí no dice Dinora Figuera, dice Jorge Rodríguez Gómez. Y esto es lo que señala el señor González Urrutia. Me dirijo a usted en mi condición de ciudadano venezolano durante los pasados comicios celebrados el 28 de julio de 2024 en la oportunidad de hacer referencia a los hechos acaecidos luego del anuncio de los resultados de dicha elección por parte del Consejo Nacional Electoral. Aquí hay otro hecho noticioso, como pareciera que hay en cada uno de los párrafos de esta misiva. El Consejo Nacional Electoral, según palabras del señor González Urrutia, emitió los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio del año 2024. Esto lo digo con énfasis porque muchos medios noticiosos, gobiernos extranjeros, enemigos de la revolución libre, soberana e independiente de Venezuela, insisten en la especie de que el Consejo Nacional Electoral no ha emitido resultado alguno. El mismo señor González Urrutia reconoce que el Consejo Nacional Electoral emitió un resultado la noche del 28 de julio y luego hubo otros eventos que paso a conversar cuando lleguemos a ese párrafo de la misiva. Como es de su conocimiento, en fecha 22 de agosto de 2024, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia dictó una decisión en respuesta al recurso contencioso electoral interpuesto por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ante la controversia suscitada a partir del proceso electoral del 28 de julio del corriente, según como reza en la Constitución, en su artículo 297. El contencioso electoral, después de que sectores extremistas, fascistas, protagonizaran hechos extremos de violencia que condujo al asesinato inmoral, brutal, de 27 venezolanas y venezolanos, y frente a una situación que tenía que ser dilucidada, el presidente de la República recurrió a la sala contenciosa a una determinada decisión del Consejo Nacional Electoral, que es la sala electoral. Y sigue el señor González Urrutia. Señor presidente de la Asamblea Nacional, siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de justicia en el marco de la Constitución, incluyendo, esto está en cursiva, incluyendo la precitada sentencia de la Sala Electoral, repito, incluyendo la precitada sentencia de la Sala Electoral, que aunque no la comparto, y eso perfectamente cabe en cualquier ciudadano o ciudadana venezolana, uno puede o no compartir una determinada decisión de algún tribunal de la República, pero aquí viene lo más importante, la acato, repito, la acato, como debe ocurrir a cualquier ciudadano o ciudadana de la República Bolivariana de Venezuela. Puede no gustarte, puede gustarte mucho, pero tu obligación constitucional es acatar la sentencia, y aquí el señor González Urrutia dice que acata la sentencia por tratarse de una resolución del máximo tribunal de la República. Punto. Punto final. Porque cuando señala el señor González Urrutia que acata la sentencia, ¿a qué sentencia se refiere? A la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que ratificó el resultado después de hacer una auditoría técnica exhaustiva, ratificó el resultado emanado del Consejo Nacional Electoral. Ya. Como dicen en las películas los abogados, la defensa descansa. Cuando un ciudadano dice, yo acato, acatan todas sus letras, no es que acato tal artículo y tal, no. En todo su cuerpo, como se denomina ese escrito, en todo su cuerpo la sentencia de la sala electoral referida a la elección del 28 de julio. Punto. Pero abunda más el señor González Urrutia. Convencido de la necesidad de explorar todas las posibilidades de entendimiento en el interés supremo de la paz en mi país, deseo trasladarle mi respeto y reconocimiento a las instituciones constitucionales representadas en los cinco poderes del Estado. Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moro. Poder Legislativo. Poder Electoral, cuyo presidente es Elvis Amoroso. Poder Judicial, cuya presidenta es también presidenta de la Sala Electoral, la magistrada Carlislia Beatriz Rodríguez. Y el Poder Moral Republicano. El señor González Urrutia señala su respeto y reconocimiento. No hay tribunales supremos de McDonald's que se reúnen en Miami. No hay asambleas nacionales espurias que se reúnen en Valencia, España. No. Los cinco poderes contemplados en esta Constitución. En este contexto, he decidido salir de Venezuela en los próximos días en aras de que se consolide la pacificación y el diálogo político. Y aquí es un elemento fundamental a insistir. Él nos buscó a nosotros. Aquí no hubo ningún tipo de medidas, como han señalado, por supuesto, agencias de prensa extranjera y sectores del extremismo existente aquí en Venezuela. Ningún tipo de situación en la que el señor González Urrutia pudiera sentirse violentado. Muy por el contrario, nos buscó a nosotros para conversar y de esa conversación salió su decisión de abandonar Venezuela y de solicitar asilo político en el Reino de España, tal cual como está establecido en las convenciones referidas a asilo en las normas internacionales, de las que Venezuela es estrictamente respetuosa. Todo lo que se refiere a normas de asilo, a beneplácito, a situación de refugio en embajadas de países extranjeros en Venezuela, se respeta de manera irrestricta. Esto no es el narcogobierno de Noboa que se mete en embajadas y que violenta los derechos que tienen los países en cuanto al territorio de las embajadas. En consecuencia, encontrándome en la sede de la embajada del Reino de España en Caracas, certificamos eso porque, repito, la noche antes fuimos invitados a conversar personalmente con el señor González Urrutia. Hubo dos conversaciones personales, hubo también conversaciones telefónicas, intercambios de tipo telefónico y también, como repito, dos encuentros. Uno la noche antes de que abandonara el país el señor González Urrutia, que creo que fue el día 8 de septiembre, y el mismo día, la víspera de su partida. He trasladado mi intención de solicitar asilo político ante su gobierno. Traslada su intención y por una razón muy precisa, también legal. Los países europeos no permiten que una persona que quiera solicitar asilo lo haga desde la embajada correspondiente o desde la residencia de la embajada correspondiente en el país. No, tiene que llegar al territorio europeo, al territorio español, y desde allí hacer la solicitud de asilo. Pero la palabra vale o no. La palabra es la palabra. Eso es lo último que uno tiene. El nombre y la palabra. Y como aparece mi nombre aquí encabezado y ha aparecido distintas especies, la mayoría de ellas bastante alejadas de la realidad, bastante espurias, pues es necesario que salgamos a decir la verdad. Otra de las mentiras que se desarman con esta carta. En esa dirección hay entendimiento para los correspondientes salvoconductos, el de él y de su señora esposa, que fueron los que solicitó entre las autoridades del Reino de España y las autoridades de Venezuela. Todavía hoy, hay gente diciendo que ahí no hubo ninguna conversación, ninguna negociación, y esto que después, como dice la canción de Joaquín Sabina, y es que todos los vascos van con metralleta y están todos locos por ser de la ETA. ¿Esto qué es? ¿Ellos qué creen? ¿Que todavía estamos en el siglo XVI, donde un avión de la Fuerza Aérea Española o un avión oficial del Reino de España ingresa, y ya vamos a mostrar algunas gráficas, a territorio venezolano? Tiene que haber sido con autorización del gobierno de Venezuela, a través de conversaciones que se dieron directamente entre la vicepresidenta Delcy Eloína Rodríguez, comisionada por el presidente Nicolás Maduro, y el gobierno de España, para que el avión fuera de Madrid a República Dominicana, y cuando se otorgó el correspondiente beneplácito, se autorizó que el avión español sobrevolara el territorio venezolano, aterrizara en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a la ciudad de Caracas, y fue en ese avión en el cual el señor González Urrutia abandonó el país. Ya no más decir que no hubo ninguna negociación, es que venía un avión, pasaba por aquí también, como dice la canción de Luis Eduardo Aute, pasaba por aquí un avión de la Real Fuerza Aérea Española y aterrizó en el aeropuerto Simón Bolívar y ahí se montó el señor González Urrutia. No, todo es producto de el deseo del señor González Urrutia de abandonar Venezuela y las conversaciones que sostuvimos con el señor González Urrutia que condujeron a esta carta y las conversaciones entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno del Reino de España para otorgar los correspondientes beneplácitos y para autorizar el aterrizaje y la salida del avión español. Los chismes se acaban cuando la verdad sale palo claro. Dejo constancia de mi compromiso, otra vez, es la palabra, señor González Urrutia, la palabra. Es lo único que uno se lleva de este mundo, el nombre y la palabra, que es lo que encierra la decencia. Dejo constancia de mi compromiso de que mi actividad pública fuera de Venezuela será limitada. Es lo que él dice de manera voluntaria. Y además es lo que está establecido en las convenciones sobre derechos de asilo. Usted me dirá si usted está cumpliendo con esto, teniendo conversaciones con Anthony Blinken para que Anthony Blinken después agreda a Venezuela y nos amenace otra vez en una especie de posesión que tuvo del señor Donald Trump o del señor John Bolton o del señor Elliot Abrams. Parecieran que alguno de ellos poseyó al señor Blinken para que insistieran en amenazar a Venezuela, después de conversar telefónicamente con el señor González Urrutia y la señora María Corina Machado, o reunirse con seres tan deleznables que produce tanto asco en Venezuela como el señor José María Aznar, expresidente del gobierno del Reino de España, o como el otro, como ir de parlamento en parlamento mendigando cosas que él mismo rechaza en esta carta. Señores del Congreso de España, a quienes ya les ha respondido oportunamente la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí este señor dice que acata la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo queda el adefesio que ustedes aprobaron en clara intromisión a los asuntos que solamente nos competen a las venezolanas y a los venezolanos? Ustedes no tienen nada que hacer aquí. Y este señor dice que acata la sentencia. ¿Cómo es posible que una persona, en su propia persona, como dicen también los abogados, acata una sentencia que dice que el resultado electoral que dio triunfador a Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela en los comicios del 28 de julio, él dice que acata eso, es decir, que acepta la resolución, reconoce la resolución y reconoce los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, pero viene una ultraderecha metiche en España o en Estrasburgo o donde sea a decir que no, que aun cuando González Urrutia acate, será que ellos lo van a obligar a asumir no sé qué. Adicionalmente, con el propósito de contribuir a alcanzar ese clima de convivencia y tranquilidad que todos anhelamos, me llevará a guardar la debida prudencia, moderación y respeto en mi accionar en el ámbito público. ¿Ha cumplido con lo que él mismo escribió? No. Entonces, hemos sido pacientes, hemos aguantado agresión tras agresión tras agresión, el Congreso de España, el Senado de España, el Parlamento Europeo, Anthony Blinken, José María Aznar, Feijóo, el otro, Felipe González, el otro, insultando a Venezuela, utilizando a González Urrutia como excusa para insultar a Venezuela. Y bueno, nos cansamos porque nosotros tenemos palabra. Sale un artículo en una basofia llamada La Gran Aldea, creo que es La Gran Aldea, Marco se llama, un portal, mintiendo, diciendo barbaridades, que el señor González Urrutia fue coaccionado. Ya voy a mostrarle pruebas de lo contrario. Nos quedamos callados. Sale un artículo del País para lavarle la cara al artículo de La Gran Aldea, diciendo que esto, que la otro, que los hermanos Rodríguez, que por acá, que por allá. Se acabó el chisme porque la verdad sale palo claro. Es exactamente como lo estoy refiriendo. Y tenemos todas las pruebas de todo este periplo. Espero, señor presidente de la Asamblea Nacional, contar con sus buenos oficios en atención a esta misiva en pro de los altos intereses de nuestra nación. Gracias, señor González Urrutia, por reconocer la autoridad de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y los cinco poderes públicos que comprenden el Estado venezolano. Pero esto es con el objeto de que ya hemos aguantado una y otra andanada, una y otra mentira. No podemos sino decir la verdad es la verdad. Señor José Vicente Haro, abogado defensor del señor González Urrutia. Pongamos un video de algo que él dijo esta mañana. Debo informar y directamente comunicado por la persona de Edmundo González Urrutia en una conversación que tuve con él poco después de que llegó a Madrid y de ya tener el sosiego y la calma para poder conversar. Edmundo González Urrutia me ratificó de manera directa que él no ha suscrito documento alguno mediante el cual haga un reconocimiento a los resultados electorales emanados del CNE en el boletín número 1, boletín número 2, o a la certificación, verificación de resultados electorales que estableció una decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en sala electoral en fecha 22 de agosto de 2024. Se ha divulgado esa información por algunos medios de comunicación, algunas redes sociales y a petición de Edmundo González Urrutia, debo comunicar que esa información no se corresponde por la verdad, con la verdad. Debo pedir, por favor, que en este tema relacionado con Edmundo González Urrutia se maneje la máxima de la prudencia, de la verificación de la información, de la obtención de fuentes confiables, porque hay muchas especulaciones que se están haciendo al respecto y esas especulaciones lo que hacen es hacer daño a la imagen, a la figura de Edmundo González Urrutia, a su liderazgo político Y también a la causa que él ha liderado como candidato de la oposición democrática venezolana y de la mano de la Plataforma Democrática Unitaria del partido Un Nuevo Tiempo y del Movimiento por Venezuela. Eso es lo que tenía que decir al respecto. Finalmente agregar que Edmundo González Urrutia hasta último momento abogó por la liberación de presos políticos en Venezuela. Y bueno, eso es una solicitud que él formuló, que él hizo, y sobre eso, bueno, ya dependerá pues de las autoridades venezolanas adoptar o no lo correspondiente, pero sí dejar constancia que también él lo hizo, él abogó por la libertad de presos políticos, como siempre lo ha hecho desde el momento en que él asumió la candidatura presidencial para las elecciones que se realizaron el 28 de julio. Aro no solamente es un mentiroso contumaz, sino que es muy desangelado, porque en las pocas ocasiones en que aparece a emitir alguna opinión pública, pocos minutos después es desmentido por la realidad. Acércala. Mire esto, señor Aro. Después de ver esto, vuelve a llamar al señor González Urrutia y pregúntele qué es esto que estoy mostrando aquí. Esto corresponde a la residencia de la Embajada de España, a donde fuimos convocados por el señor González Urrutia la víspera de su partida, la víspera de la noche en que abandonará el país, para entregarnos este documento de propia mano. El señor González Urrutia firmando el documento en nuestra presencia para entregárnoslo, con la asistencia de la vicepresidenta ejecutiva en representación del presidente Maduro y del encargado de negocios de la Embajada de España, el señor Ramón Santos Martínez. Mire, señor Aro, de su propia mano quiso el señor González Urrutia que nosotros recibiéramos la misiva que acabo de leer. Y aquí está el avión, pasaba por aquí como la canción de Luis Eduardo Aute. Veamos un video. Esto es el avión del gobierno español en el hangar de la vicepresidencia ejecutiva de la República del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. A una solicitud que nos hiciera el gobierno de España y con la que nosotros estuvimos de acuerdo, porque a nosotros no nos obliga nadie a nada. Si estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, decimos que no y ya. Para resguardar la discreción, nosotros estuvimos de acuerdo, entonces permitimos que el avión español estuviera en el hangar de la vicepresidencia ejecutiva y no estuviera en el área comercial del aeropuerto. En conclusión, sí recibí una carta firmada por el señor Edmundo González Urrutia. En esa carta, el señor González Urrutia acata la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, establece que huye de Venezuela de manera voluntaria, que promueve el diálogo y la pacificación del país con su partida, según sus propias palabras, que se encuentra en la sede de la Embajada de la Residencia, la Embajada de España, y que desde allí ha trasladado su intención de solicitar asilo político ante el gobierno de España. Estamos esperando, señor González Urrutia, que cumpla con su palabra. En este caso, ante el gobierno de España. Señala que su actividad pública fuera de Venezuela será limitada, incumpliendo con su propia palabra, porque de inmediato ya montan la pantomima, la mentira, el mito de que este señor perseguido es un héroe, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ustedes vieron el clima en que se desenvolvió, en que se desenvolvieron, porque fueron varias, las conversaciones que condujeron a que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela otorgara los correspondientes salvoconductos y beneplácitos para el abandono del país por el señor Edmundo González Urrutia. Nosotros esperamos dos cosas: que con esto se acabe el chisme, según las palabras de mi maestro de psiquiatría, Fernando Risca. Esperamos eso, porque esta es la verdad. Y la otra cosa es que usted cumpla con lo que firmó aquí, señor González Urrutia. Con mucho gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar. Por la W, Gabriela González. Muy buenas tardes. Déjame poner la carta aquí porque casi empiezo a escribir las preguntas detrás de la carta original. ¿La quieres ver, Gabriela? Mira. Yo tengo cuatro preguntas. Déjame guardar la carta. Toma, dale. ¿Solo cuatro? Solo cuatro porque, bueno, tenemos tiempo sin poder hacerle preguntas. Entonces tengo por ahora, pues, cuatro preguntas. Y la primera, por supuesto, el señor Edmundo González Urrutia acaba de responder a las declaraciones que usted ha dado. Y él señala que él firmó esta carta bajo coacción y prácticamente se le fue dicho que o firmaba o sea tenía las consecuencias y quisiera su reacción a este pronunciamiento del señor González. También quería la segunda pregunta, ya que usted habló precisamente también de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, quería consultarle en su calidad, bueno, tanto como presidente del Parlamento como también integrante importante del partido del PSV, con respecto a esta sentencia, en tanto y cuanto también se le instaba, exhortaba al Consejo Nacional Electoral a publicar los resultados, y eso hasta la fecha pues no ha ocurrido. La tercera pregunta tiene que ver también un poco con la relación con España, ya que hoy el Senado español también acaba de aprobar esta posibilidad de reconocimiento a Edmundo González Urrutia como presidente electo y pues está planteado ante el Parlamento venezolano la aprobación de un proyecto de acuerdo para instar al Ejecutivo Nacional a romper relaciones con España. Quisiera saber si esta decisión del Senado español del día de hoy pudiese precipitar, adelantar la votación que está pendiente de este proyecto de acuerdo. Y la última pregunta tiene que ver con también la operación denunciada en días recientes por el gobierno venezolano. Hay cuatro ciudadanos norteamericanos estadounidenses detenidos y quisiera consultarle si a raíz de esto, eso se lo pregunto ya en su condición también de jefe negociador del gobierno, si a raíz de la detención de estos cuatro ciudadanos estadounidenses se han entablado conversaciones con el gobierno de Estados Unidos precisamente para poder reactivar la negociación. Gracias. Mire, Gabriela, yo le repito. Lo único que uno se lleva a la tumba es el buen nombre y la palabra. Para ser mentiroso se necesita muy buena memoria, porque uno tiene que acordarse de la mentira para ver cómo lo arregla después. Por eso, como yo tengo mala memoria, mejor dicho, no tengo mala memoria, pero soy despistado, Un día les contaré lo que pasó con la carta hoy, pero no es asunto de esta comparecencia. Entonces, prefiero, sobre todo frente a los medios de comunicación, manejarme con la verdad. Y es un llamado que yo le hago a los medios de comunicación, como muchos de ustedes que pertenecen a estas grandes matrices del hegemón comunicacional, se han acostumbrado a aceptar las mentiras de los opositores y los derechistas venezolanos como si fueran verdad sin hacerle una contrapregunta. ¿Dónde está la coacción aquí? Y te digo una cosa, Gabriela. Y le digo otra cosa, señor González Urrutia. Usted me está acusando a mí de que yo lo coaccioné de alguna manera. Yo tengo otras pruebas que señalan lo contrario. No me obligue a mostrarlas porque estoy dispuesto a hacerlo. Tengo grabaciones de las conversaciones que sostuve personalmente con el señor González Urrutia. ¿Usted quiere que yo las muestre? En resguardo de la discreción no lo he mostrado. Si usted no desmiente lo que acaba de decir, que es una acusación directa en mi contra, voy a mostrar las grabaciones. No es esto lo único que tenemos, tenemos más cosas. Aquí hay coacción, Gabriela. O aquí. El embajador de España es cómplice de la coacción, porque está ahí de testigo. Ahí está leyendo y firmando. En todo caso, perdóneme si peco de grosero, señor González Urrutia. En el mejor de los casos, en el mejor de los casos para usted, usted es un cobarde. Porque a mí nadie, no hay poder humano sobre este planeta que me obligue a poner mi nombre en algo con lo que yo no estoy de acuerdo. No existe. En el mejor de los casos para usted, y es mentira, no me obligue a mostrar las pruebas. Porque si en las próximas 24 horas usted no desmiente esa infausta acusación que ha hecho, voy a mostrar las pruebas de las conversaciones que usted y yo sostuvimos cara a cara. Tiene 24 horas para desmentir esa especie falsaria y que en todo caso lo hace quedar como un cobarde. Yo le recomendaría más bien que rectifique, porque a todo lo largo de la historia republicana hemos tenido líderes políticos de distinto tinte, de distinta catadura moral, sobre todo en la Cuarta República, donde brillaba por su ausencia la ética y la moral. Pero la cobardía en Venezuela no se perdona. La cobardía en Venezuela no se perdona. Yo no quiero pensar que usted huyó del país, abandonó el país, porque estaba asustado. Espero que no sea por eso. Espero que sea por las razones que usted aduce en esta carta. En el mejor de los casos, es un cobarde. Si en 24 horas, en el mejor de los casos para usted, si en 24 horas usted no desmiente eso, yo voy a mostrar los audios. Queda de parte de usted, señor González Urrutia. Sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, eso ya es algo, cosa juzgada. Hay una sentencia que establece y ratifica el resultado presentado por el Consejo Nacional Electoral y creo, Gabriela, que usted está mal informada. El Consejo Nacional Electoral sí publicó los resultados de las elecciones. ¿Cómo establece la Constitución y las leyes electorales de la República Bolivariana de Venezuela? Está publicado en la Gaceta Oficial el resultado de las elecciones. Que hayan montado una matriz para sustituir la función del Consejo Nacional Electoral, dando un golpe de Estado contra el Consejo Nacional Electoral, contra el evento electoral, para generar la violencia que después generaron, con la que asesinaron a 27 venezolanos, eso es otra cosa. Pero el Consejo Nacional Electoral ha cumplido con las obligaciones que le establece la ley, las leyes electorales, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela e incluso la sentencia de la Sala Electoral, que es de obligatorio cumplimiento para todos, incluido González Urrutia, como lo reconoce en la carta que me envía. No nos importa lo que el Senado español diga. No sabe a casabe. Busque qué significa casabe, senadores de la ultraderecha española. No nos importa. Es una agresión indecible. Hasta con el señor González Urrutia, que está diciendo que él se acata. Ah, no, pero el Senado español no le da la gana de acatar a la ultraderecha española o a la ultraderecha europea. Ese cáncer que está minando y acabando con la libertad política en Europa, que es la ultraderecha y el fascismo, que toda se conjugó con el extremismo de aquí para atacar a Venezuela. Nosotros, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, ayer conoció del proyecto de acuerdo presentado por la Comisión de Política Exterior Soberanía de la República. Tenemos los votos y mañana vamos a aprobar el acuerdo en sesión ordinaria. Sobre no solamente las cuatro personas estadounidenses detenidas, sino otros viajeros, como lo señaló ayer el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, otros turistas que antes de venir para acá estuvieron de turismo en Afganistán, en Irak, en Libia, estuvieron de turismo todos en el mismo hotel de Bogotá, parece que fue un vuelo charter que contrataron para hacer turismo en un hotel en Bogotá, donde recibieron instrucciones. Solamente quiero decir que las investigaciones están muy, muy avanzadas, según las palabras del ministro Cabello ayer ante la plenaria de la Asamblea Nacional, y en los minutos y horas que pasan, cada vez más iremos aclarando y yugulando este intento de atentar contra la tranquilidad de las venezolanas y de los venezolanos. Los vamos a derrotar, ya los estamos derrotando, pero todavía falta. No hemos recibido ningún tipo de contactos por parte de, me refiero a los que en su oportunidad estuvimos en la mesa de negociación con el gobierno de los Estados Unidos de América. Lo otro ya corresponde a la Cancillería y no tengo respuesta porque le corresponde al canciller y al presidente regir las relaciones exteriores de Venezuela. Cuatro preguntas, Gabriela. Por Hispan TV, Marco Salgado. ¿Cómo está, presidente? Buenas tardes. Una pregunta en este caso. ¿Qué nos puede adelantar o qué nos puede contar sobre cuál fue el tono de las conversaciones telefónicas y personales que usted mantuvo con González Urrutia? ¿Había un tono pendenciero? ¿Había un tono de pelea? ¿Había un tono de intento de conciliación? ¿Cómo lo podría definir? Gracias. Fue un tono cordial. Fue un tono cortés. Lo cortés no quita lo valiente. Fue un tono donde intercambiamos distintos puntos de vista y donde él estableció su intención de presentar una carta dirigida al presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, porque no es Jorge Rodríguez por Jorge Rodríguez, que andaba pasando por allí por el Country Club para reunirse con el señor González Urrutia. No, es en la condición de representante del Parlamento venezolano que recibo esa carta de mano. No fue que me la mandó, porque yo sabía, Marcos, que cabía la posibilidad de que lo negara. Lo sabíamos. Que cabía la posibilidad de que negara la verdad. En modo alguno estuvo asignada ni por la coacción ni por la presión. En todo caso, las ocasiones, y lo pueden certificar todas las personas con las que hemos hablado, en que nos hemos reunido con políticos de la oposición venezolana, lo que decimos en privado, lo decimos en público. Es más, siempre ha sido una constante del presidente Maduro y una orden que hemos tratado de cumplir, que cualquier conversación con cualquier sector de la oposición se haga pública para que los venezolanos y las venezolanas conozcan lo que está pasando. Y son ellos los que en repetidas oportunidades nos han pedido que se mantenga en secreto. Esta carta la mantuve en secreto desde el día 8 de septiembre. Callado. Iba el señor González Urrutia y hablaba sandeces con Blinken. Callado. Venía a la Gran Aldea, que es una gran basura dirigida por Julio Borges, es el dueño de la Gran Aldea, y por supuesto publica una sarta de mentiras. Callados. Viene El País, publica otra versión, una versión que sabemos quién se la proporcionó al diario El País, y es una persona del entorno cercano del señor González Urrutia. Nosotros callados. Después empezaron a inventar cosas. El Congreso de España, el Senado, el Parlamento Europeo, el Parlamento de aquí, de allá, de acullá. A esos parlamentos le vamos a contestar desde el Parlamento. Pero usted tiene que respetar su palabra, señor González Urrutia. Si en 24 horas no desmiente esa acusación falsa que hace, yo voy a presentar las pruebas del tono, que es lo que tú me estás preguntando, Marco. Gracias. Creo que es Andrés, ¿no? Por Venevisión. Andrés Díaz, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bien, ¿tú? Buenas tardes, muy bien. Dos preguntitas, presidente. Al momento de usted recibir esta carta que usted señala recibió de mano de González Urrutia, al momento de analizarla, ¿agregaron alguna observación o algún condicionante para aceptar esta carta? Y en segundo lugar, ante la inminente aprobación del proyecto de acuerdo el día de mañana que usted está señalando también, ¿estas decisiones también se van a tomar con los países que también tomen estas decisiones de reconocer a González Urrutia como presidente electo de Venezuela? Sobre la segunda pregunta, nosotros ya tenemos los votos para aprobar el proyecto de acuerdo que presentó la Comisión de Política Exterior el día de ayer en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Y sobre los otros parlamentos me acabas de dar una muy buena idea. Gracias, Andrés. Con respecto a el... ¿Cuál fue la primera pregunta que me hacías? ¿El tono? Si usted agregó algún observación sobre esta carta que recibió de González Urrutia, algún condicionante para aceptarla o firmarla, o si está original de cómo la recibió. ¿Tú crees que yo voy a poner una firma a algo si después se demuestra o se asume que fue forjada? Por eso fue que yo, fue a instancias mías, que le dije, hágame el favor, señor González, eso no es una coacción, le pedí el favor de que pusiera la media firma en cada una de las páginas. Después de leerla, y acabo de mostrarte las pruebas, de que fue leída en presencia también del embajador de España. No es testigo porque no tenía autorización para firmar la carta también. Pero varios testigos participaron en el acto de firma de esta carta. ¿Y por qué tenemos registro? Porque suponíamos que por allí iban a ir los tiros. Desde José Vicente Aro, todo eso ha pasado en menos de 6 horas, Andrés. En menos de 6 horas, el abogado, el apoderado de González Urrutia dijo que no había firmado ningún documento. Y 6 horas después, el cliente de José Vicente Aro dice que lo obligaron a firmar, que lo coaccionaron. Tiene 24 horas. O mostramos lo que tenemos. Mariana, y cerramos. Con 3 preguntas. ¿3? Bueno, si la W preguntó 4. 3 preguntas. La primera, usted ha dicho que al incumplir lo estipulado en esta carta, el señor Edmundo también viola los acuerdos internacionales sobre asilo. Quisiera saber qué pasa pues con estas violaciones de manera legal, qué pasa con estas acciones. En segundo lugar, quisiera que nos describiera un poco cómo fue el escenario al momento de reunirse usted, la vicepresidenta, y el señor Edmundo González, ya que él insiste que fue coaccionado, si nos pudiera describir un poco el escenario de este encuentro. Y además, tomando en cuenta las evidencias mostradas por el ministro Diosdado Cabello sobre planes desestabilizadores orquestados por España y Estados Unidos, pudiera tener relación esta acción del señor Edmundo González Urrutia con estos planes desestabilizadores? La Convención sobre Asilos y Refugios, que son convenciones internacionales de derecho internacional establecidas por los países, señala que el solicitante del asilo y cuando un país le otorga el asilo debe tener limitada su actividad política por obligación del país huésped. No es quien otorga, como en efecto lo hizo el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, para los salvoconductos y el beneplácito para que el señor González Urrutia huyera de Venezuela, abandonara Venezuela. No, es el país sede, el país huésped, y él tiene obligaciones para con España. Veremos si el gobierno del Reino de España, cumpliendo con las leyes y los tratados internacionales, pues le señala a el señor González Urrutia cuáles son los alcances que tiene desde el punto de vista de su asilo político. Te repito, el escenario fue cordial, cortés. En las conversaciones sostenidas señaló su intención de abandonar Venezuela y también nos presentó una carta que pidió entregárnosla en nuestras manos, y es la fotografía, corresponde a las fotografías que ya he mostrado en varias oportunidades. Fíjate que aquí está él leyendo con detenimiento su carta antes de firmarla. Yo no pongo, Mariana, mi firma en algo con lo que no esté de acuerdo. Pero usted sabe cuál fue el clima que hubo. Usted sabe. No me obligue a volver a cumplir con la verdad mañana. Preferiría no hacerlo, pero por supuesto lo haré si usted no desmiente lo que acaba de decir. Porque no sé en qué parte del planeta corresponda un elemento de coacción estar sentado en una sala cómodamente conversando. La amabilidad del señor embajador de España sirvió algunos whiskies escoceses para que la conversación transcurriera de manera amena. Lamentablemente a mí no me gusta el whisky. Me gusta mucho más el cocuy y el tequila. Pero de todo eso hay registro. No es necesario que lo muestre a menos que usted persista en la mentira, porque ya está bueno de mentira y ya está bueno de chisme. ¿Hasta aquí llegó el chisme? Bueno, hasta aquí no, le quedan 24 horas. Si usted insiste en que fue una coacción, yo voy a mostrar los entretelones de las conversaciones. Y digo más. Si usted firmó bajo coacción, ¿cómo es que una de sus hijas todavía vive en Venezuela, tranquilamente, con su familia, como viven todas las venezolanas y todos los venezolanos que pueden pensar de una manera, pueden pensar de otra, y todas tienen cabida en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela? Quien no tiene cabida es la violencia ni el fascismo, pero un ciudadano o una ciudadana. Entonces, si nosotros somos los salvajes coaccionadores, está haciendo usted lo mismo que hizo Juan Guaidó, que decía todo eso, pero dejó a su esposa y a su hija aquí viviendo, cuando huyó como un perro por Colombia. Entonces, ve que la mentira tiene patas cortas. Lo nota, señor González Urrutia. Muchas gracias. Bien, escuchan ustedes entonces las declaraciones del doctor Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, pues quien el día de hoy mostraba una serie de pruebas de las condiciones en las que se dio este asilo con el señor Edmundo González Urrutia. Es la información y con ella retornamos el pase. Adelante. Bien, allí tenían esta información de último minuto, declaraciones del presidente del Poder Legislativo venezolano, diputado Jorge Rodríguez, luego que saliera a la circulación este documento donde el ciudadano Edmundo González Urrutia reconoce la institucionalidad del Estado venezolano, también reconoce la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia de fecha 22 de agosto, dando respuesta así a un recurso contencioso electoral. Sale a la luz pública esta carta, comienzan las matrices de opinión a manipulación para buscar torcer la verdad. Bien, en este punto el diputado Jorge Rodríguez señaló que días antes de que Edmundo González Urrutia abandonara el país, solicitó reunirse con autoridades del Estado venezolano para así dar curso entonces a todos los procesos que se requiere para solicitar un asilo político. Días siguientes comienzan las conversaciones directamente, telefónicamente y de forma personal. Y además, algo bien interesante, la carta dijo el abogado temprano que no lo firmó Edmundo González. Edmundo González sale 10 minutos antes de esta rueda de prensa y dice, sí la firmé, pero estuve coaccionado. Y Jorge Rodríguez muestra la fotografía, ¿cuál coacción? ¿Y por qué Edmundo González quiso pedir asilo político? Él fue el que pidió cacao, para llamarlo de alguna manera coloquialmente. Él fue el que recurrió a Jorge Rodríguez como jefe del Parlamento, diputado, pero al mismo tiempo máximo comisionado por Nicolás Maduro para el diálogo, para un salvoconducto, porque Edmundo González estuvo escondido en la Embajada de Países Bajos y después en la Embajada del Reino Español. Acá no se puede permitir el asilo político directamente en territorio venezolano. Tiene que ir a España a tramitarlo. Y eso fue lo que ocurrió. Se mostraron fotografías, pero además un video, porque ¿cómo llegó Edmundo a Madrid? ¿Se le transportó? No, hubo negociaciones entre el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno de Nicolás Maduro para que ese avión fuese Madrid, República Dominicana, República Dominicana, Caracas y después hasta suelo ibérico. Y le dio 24 horas porque Edmundo salió no solamente incumpliendo con lo que él mismo rubricó, que iba a tener un perfil bajo, sin actividades políticas, y da un comunicado en redes sociales y dice que estuvo coaccionado. ¿Pero cuál coacción? Si lo vimos junto a la vicepresidenta encargada, comisionada por Nicolás Maduro como jefe de Estado y el presidente del Parlamento venezolano, y ahí estuvo el embajador de España. Entonces, ¿qué es? Cómplice este embajador de la coacción, supuestamente, Edmundo González. Si no se desmiente, no solamente lo que hemos visto se dará, sino además todas y cada una de las grabaciones de las conversaciones en un tono cordial. Reconoce al TCJ, reconoce que perdió, reconoce los cinco poderes públicos y hoy está asilado, lejos. ¿Van a seguir pidiendo acta? ¿Van a seguir haciendo vaca para una arremetida militar en Venezuela? Esa es una verdad del tamaño del cielo. Bien, nosotros de esta manera despedimos su emisión meridiana de la noticia. Gracias por acompañarnos. Feliz tarde para todos y todas. Regresamos a nuestra programación habitual luego de una transmisión conjunta con la señal de Venezolana de Televisión. Reverón, solitario, vivías en penumbra, vivías en sombra. Ciudad 96.3 FM. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org. Me desespero si por las noches tú sientes frío. Te abrazaré. siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Ya comienza Nevado en Radio, una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM. Y bienvenidas sean todos y todas a este espacio ecoanimalista de Venezuela en su entrega número 192. Nosotros queremos, comentarles que estamos aquí gracias al presidente de la Fundación Radio Miraflores, el mayor general Jorge Márquez, al director general de Radio Miraflores, José Manuel Blanco. En la coordinación general se encuentra Sandra Jiménez, en el control técnico Daniel Casadiego, en la producción general de Nevado en Radio Victoria Goncalves, en las redes sociales me acompaña Víctor Ramírez y quien les saluda, Maigualida Vargas, presidenta de la misión Nevado. Quiero invitarlos de una vez a seguir nuestras redes sociales. Y es que pueden hacerlo a través de Instagram, en el caso de Radio Miraflores, por arroba Radio Miraflores FM. Y también pueden ingresar al Facebook en el fanpage Radio Miraflores FM 95.9. También tienen disponible el portal web www.radiomiraflores.net.be. En el caso de la misión Nevado, pueden seguirnos en nuestro fanpage de Facebook, Misión Nevado, también en nuestra cuenta de Instagram, Misión Nevado Oficial, aprovechando de una vez para saludar a quienes a esta hora se unen a nuestra transmisión vía Insta Live. Y bueno, en el caso de mis redes sociales pueden hacerlo en Instagram, en Maigualida B, y también en TikTok, Maigualida B también. También aprovechando para saludar a quienes ya también se conectan a nuestro Insta Live vía TikTok. Bueno, hoy un programa bien informativo, porque bueno, estamos ya acercándonos a una época muy importante para nosotros los animalistas, y es que ya culminando septiembre nos preparamos para el inicio del mes de los animales. A nosotros no nos gusta decir el día de los animales, la semana de los animales, queremos que sea el año de los animales, pero bueno, vamos a tener el mes de los animales. El mes de octubre es el mes de los animales porque cada 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales, el Día de San Francisco de Asís. Y bueno, desde hace muchísimos años, inclusive por acuerdo de las organizaciones a nivel mundial, por acuerdo de la Declaración de Derechos de los Animales de las Naciones Unidas, celebramos el 4 de octubre el Día Mundial de los Animales. Como es el 4 de octubre, nosotros nos vamos de fiesta todo el mes celebrando nuestros animalitos, pero vamos a tener un encuentro muy importante, ¿no? Vamos a hablar, comentarles que vamos a estar participando nuevamente en el Castralab. ¿Qué es el Castralab? El Castralab es el Encuentro Latinoamericano de Esterilizaciones. Dicen Castralab por castración. Nosotros hemos ido cambiando nuestra perspectiva, ¿saben? Porque el término castración tiende a tener una connotación, digamos, punitiva, negativa, de dolor. Y nosotros no queremos que la esterilización se asocie a eso. Nosotros queremos que la esterilización se asocie a lo que realmente es, a un acto quirúrgico para mejorar la calidad de vida de nuestros animales. Son innumerables las ventajas que tiene para la salud de nuestros animales la esterilización, pero adicionalmente también la esterilización es una forma de contribuir con nuestra sociedad, con nuestras comunidades, evitando la reproducción indiscriminada de animales para evitar su llegada a las calles.